muchacha y se pregunta si es su puerto más. Y la muerte vino por él, llevándose alegría. Su hermana la puede ver, llorando todavía. Todos se preguntan quién, pero nadie puede responder. Hasta que pega el fierro en la mano del muerto. Ahora es un fantasma que vive pintando en una pared. El mundo apesta, pero este vagabundo sin orquesta. Acepta, acepta, intenta, inserta cierta oferta acerca de ser mal. Ya, mi jerga, sigue la condición, me enferma. Ser más herba, hasta que hierba, no da más mis piernas. Si ser más hermano, da por doquier, querer entregar. Entre y en contra, mi front, horizonte riega. No ciegues si rompiste con teste, aquí no sosiega. Ya, el combo clap, ghetto, el bloque del centro, represento. Me concentro dentro, el ghetto, juntos en espectro. Tengo dos M's que me motivan. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Quisieras terminar, Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón? No busco olvidarte. Sería difícil no recordar más tu calor, porque jamás me ayuda Dios volver a encontrarte. Y quizá no recuerde el motivo de tu adiós, que destruyó mi alma y dolió. El amor y los olvidos, las costumbres y sus nostalgias hicieron de mí un pasado, que en el presente no descansas. A mí no podrás olvidarme, lo juro por Dios y mi confianza. Son de esas noches donde la nostalgia.